Bueno, señores, voy a comenzar con la siguiente. La siguiente va a ser más corta, felizmente, porque no quiero aburrirlos en realidad. En esta charla lo que quiero es reforzar el tema móvil. O sea, como había mencionado anteriormente, lo que está enfatizando Mozilla ahora es cómo prepararse para la siguiente ola tecnológica, en este caso el uso de móviles de manera intensiva. ¿Ya? Esto me lo salto. Esta charla tiene por objetivo contarles un montón de consideraciones que tienen que desarrollar para móviles, con énfasis en el desarrollo para web móvil. Sin embargo, muchas de las cosas que voy a mencionar pueden resultar de utilidad sin importar si desarrollan una página web móvil o simplemente una aplicación nativa de siempre. ¿Ya? Cuando uno desarrolla para aplicaciones móviles, normalmente tiene que decidir qué plataforma va a usar o para qué sistema operativo va a diseñar la aplicación móvil. Los dos más usados, obviamente, probablemente, como ya le he mencionado anteriormente, ya lo sepan, son Android y iOS. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus pros y contras. En el caso de Android, obviamente es un sistema operativo open source. Una desventaja que, por ejemplo, tiene es que hay multitud de dispositivos, o sea, y multitud de versiones. O sea, puedes tener un Android viejito 2.1 o puedes tener tablets con un Android 4.0. Los dispositivos pueden ser de diferente resolución, entonces puede ser que se vea bien en una buena pantalla, digamos, grande, pero no en una pequeña, entonces tienes que tener en cuenta eso. En el caso de iOS, el enfoque es distinto, el enfoque es uniformizar todos los dispositivos, todos los dispositivos tienen resoluciones fijas, hay un solo lugar que es la tienda de aplicaciones para conseguir aplicaciones para el celular, a menos que hackees el celular. Sus aplicaciones, entre comillas, siguen un control más estricto por parte de Apple, lo cual, entre comillas, evita que haya tanto software malicioso que sí pasa, por ejemplo, en Android, pero al mismo tiempo restringe, digamos, aplicaciones que puedan ser muy similares a tecnologías que desarrolla Apple. De hecho, por ejemplo, alguna vez tal vez han escuchado de que por qué Firefox no tiene una versión para los iPad o para los iPhone. La razón es bien sencilla. Apple en su tienda de aplicaciones prohíbe que la gente desarrolle aplicaciones que interpreten código. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hice en la pizarra cómo funciona un navegador, el navegador interpreta código. O sea, toma un código HTML y lo convierte en algo visible. Entonces, está interpretando código. Entonces, eso no se puede desarrollar. De acuerdo a las normas de la tienda de Apple, no se puede hacer. Entonces, lo que sí hay son navegadores que, entre comillas, lo que hacen es encapsulan el navegador básico del iPhone, el Safari, y le ponen una interfaz o cosas así, pero en el fondo sigue siendo el navegador de Apple, o en su defecto, como por ejemplo hay un navegador que se llama Opera Mini, que lo que hace es ustedes piden una página web y la página web no es generada, digamos, o mostrada en el navegador propio de ustedes, sino es solicitada a la gente de, ¿cómo se llama?, de Opera. Y Opera es la que decide, ¿cómo se llama?, mandarles una imagen, por llamarlo así, de la página web. ¿Ya? Ese es, digamos, el panorama móvil. O sea, tendrías que decidir para qué plataforma construir. Esas son las plataformas más usadas y es por eso que las puse separadas. ¿Ya? Obviamente hay otras plataformas, pero esas plataformas son muy poco usadas o están en decadencia. ¿Ya? BlackBerry tuvo su oportunidad, fue bastante usado en temas empresariales, pero con la llegada de los iPad y luego los Android, Android, ya está en desuso. Y es por eso que ahora los ofertan prácticamente así, los rematan en cumpleaños de datos, porque ya no hay mucho que tener esa plataforma. En el caso de Symbian es el sistema operativo para los Nokia, que era, digamos, como que trataba de ser un sistema operativo inteligente, por llamarlo así, para teléfonos inteligentes. Pero no lo siguieron desarrollando, tuvieron algunos conflictos internos, la empresa, estaban tratando de apostar para un sistema operativo abierto que era Maemo, para unos modelos específicos de Nokia, y llegaron a lanzarlos al mercado, o sea, llegaron a salir, pero no hubo mucho avance allí, y luego llegó un ejecutivo de Microsoft a la empresa Nokia y les vendió la idea de que dejen de desarrollar un sistema operativo y que confíen en el sistema operativo de Microsoft. Y es por eso que ahora tenemos Nokia con Windows Phone. Vaga es un sistema operativo de la gente de Samsung. Normalmente gobierna los dispositivos que no son derivados con Android en Samsung. Y es un sistema operativo, entre comillas, que fue liberado, así, al igual que Symbian, pero tampoco no, mucha gente lo desarrolla todavía aplicaciones para eso. Y Windows Mobile o Windows Phone, obviamente es la apuesta de Microsoft por llevar, digamos, un sistema operativo Windows a los móviles, pero obviamente no ha tenido mucho impacto todavía. No sabemos si es que va a tener impacto en los siguientes años. Es una apuesta bien grande de Microsoft, pero no sabemos si realmente tendrá éxito o no. Y de hecho, ahorita, actualmente, no tiene éxito. Ahora, eso era, digamos, si yo pensaba desarrollar para una plataforma en particular. Pero si yo pensara en desarrollar, no para una plataforma específica, sino para muchas plataformas, hay lo que se llama el desarrollo multiplataforma, que es básicamente tomar algo, una aplicación genérica, y adaptarla, digamos, y generar binarios o compilados para diversas, plataformas. La más usada de esas herramientas se llama PhoneGap. En PhoneGap lo que haces es tú creas una aplicación web clásica, por decirlo así, y le añades algunas librerías adicionales y te permite generar un compilado que pueda correr en Android, un compilado que pueda correr en iOS, un compilado que pueda correr en Windows Phone. Entonces, desarrollas una vez y, entre comillas, reutilizas varias veces, ¿no? Generas compilado para varias. Sencha Touch es algo parecido a PhoneGap. Fue diseñado en realidad por una empresa que era Sencha, que ya tenía experiencia desarrollando frameworks en JavaScript, como XJS. App Accelerator también más o menos sigue la misma línea, o sea, un solo desarrollo y ahí múltiples usos. Y Rhodes, es un desarrollo en Ruby on Rails, que es un lenguaje de programación, digamos, no muy usado, pero sí bien, bien elegante, bien sencillo de usar y aprender. Entonces ahí la misma idea también, o sea, desarrollas algo en este software en Rhodes y luego se pueden generar compilados para otras plataformas. Entonces ya había comentado que tienes el desarrollo nativo apuntado a una sola plataforma, tienes el desarrollo multiplataforma, que es, digamos, tomar un mismo ejecutable y compilarlo para varias plataformas, y tienes el desarrollo web móvil. En lo que se quiere ahí es que tú tomes una aplicación web estándar y la seas capaz de que sea utilizada en diversos móviles accesibles. Esta aplicación sería accesible desde el navegador, ¿ya? No desde una aplicación, digamos, propia del sistema operativo. Ahora, ¿por qué decimos que deberíamos desarrollar para la web móvil? ¿Ya? Este es un gráfico, no necesitan ver los detalles así pequeñitos, pero les cuento que esta vista lo que refleja es digamos, la cantidad de navegación en internet que se hace desde un móvil. O sea, no es porcentaje de instalaciones de un navegador en particular, sino es cuánto la gente, digamos, que usa un Safari en el iPhone o que usa un Android browser en el Android, navega en internet. Entonces, la gente que más navega en internet, que más está acostumbrada a navegar en internet desde un móvil, es la gente de Apple, la gente que usa un iPhone o un iPhone. Y seguido por la gente que usa el navegador de Android en el portátil. Entonces, como verán, estos dos navegadores móviles ya copan prácticamente el 90% del acceso a dispositivos móviles. Entonces, prácticamente eso, y esos dos navegadores, la ventaja que tienen es que sí, digamos, utilizan tecnologías más o menos recientes, ¿ya? Inclusive HTML5. Entonces, sí podría apostar a desarrollar a una página, digamos, que sea accesible para estos dos navegadores y ya cubrir gran parte del mercado, ¿no? Ahora, cuando desarrollan para móviles tienen que tener en cuenta muchas consideraciones, ¿ya? O sea, por eso decía que esta charla no iba a ser tan técnica, tan demo, sino tenían que, digamos, se dediquen a desarrollo móvil o no, tienen que pensar en estos temas, ¿ya? Primero, que ustedes cuando desarrollan para móviles tienen que estar preparados para trabajar con cualquier resolución, ¿ya? No pueden asumir que, como yo lo pruebo en mi celular, esta resolución siempre va a verse bien en todas partes, ¿no? O sea, puedes tener de esos celulares chiquitos, puedes tener una tablet, puedes tener un iPad, puedes tener un BlackBerry, no sé. Entonces tienen que estar preparados a que su web o su aplicación web corra en distintas resoluciones y que se adapte a estas resoluciones, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que en los celulares o en los tablets, en las tablets o en cualquier dispositivo móvil, existen dos tipos de pantallas: resistivas y capacitivas. ¿Las resistivas qué significa? Que detectan, digamos, el peso, digamos, o cualquier elemento sobre la pantalla. Entonces, eso no las hace tan sensibles. Las más modernas, digamos, los dispositivos más modernos usan pantallas, capacitivas, que por ejemplo sí son más sensibles al tacto humano, ¿no? Eso es lo que, digamos, les debería quedar. O sea, tienen que tener en cuenta de que puede haber dos tipos de pantalla, ¿no? Tienen que tener en cuenta que la persona podría girar el dispositivo, entonces, y eso debería hacer que la pantalla se adapte. O sea, una cosa es verlo en horizontal, otra cosa es verlo en vertical, y otra cosa es que también, digamos, puedas tener más de una vista. Y eso tiene que ver con un tema que quizás han escuchado, que es el tema de responsive design o diseño adaptable, en el cual ustedes, digamos, es una sola página web, un solo código. Pero ese código se adapta dependiendo de la resolución de la pantalla y dependiendo de la orientación de la pantalla. O sea, de pronto, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí la vista gigante, tengo un montón de información por todas partes. La vista de la tablet solamente muestra dos columnas, ya no muestra tres, y ya no muestra anuncios, por ejemplo. Esta, por ejemplo, que es un dispositivo más antiguo, muestra puro texto nada más, ¿ya? Y esto, por ejemplo, que ya es un móvil más decente, lo muestra en una sola columna. Y todo eso pudo haber sido un solo código que se va adaptando de acuerdo a la pantalla que estamos usando, ¿no? Tienes características ya más, digamos, de bajo nivel en el celular o en el tablet. Una de ellas se llama acelerómetro o giroscopio. ¿Esto qué es? Que, digamos, el móvil pueda detectar cómo está siendo usado, ¿no? O sea, cómo se está moviendo el celular o la tablet. Y claro, la aplicación más, o sea, una cosa es que sepan que se mueve la tablet y otras cosas como lo usan. En ese caso puse el ejemplo del juego, porque imagínense que están en un juego de carreras y en vez de estar presionando los botones como no sé, en un PlayStation, la derecha o la izquierda, en realidad solo giran el celular o solo giran la tablet. Y el dispositivo interpreta ese movimiento y genera, digamos, una salida ya. O sea, reconoce que están girando a la derecha y lo hace, ¿no? Entonces no están presionando nada. Otra cosa es que tienen que tener en cuenta si el celular tiene teclado físico o no. La mayoría ya no lo tiene, obviamente casi todos son touch. Pero por ejemplo, hay celulares que vienen con teclados desplegables, hay tablets, por ejemplo, que le pones un conector al celular, a la tablet y ya tienes un teclado chiquito, por ejemplo. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando se desarrolla para móviles no le pueden exigir al usuario que escriban combinaciones de teclas. O sea, ya no pueden hacer control alt delete en un celular, por decirlo así, ¿no? Lo más obvio, y que tienen que usar la menor combinación de teclas posible para acceder a los elementos, si es posible, ¿ya? Y tienes un GPS. Claro, GPS, creo que todos, espero que todos lo sepan, es un sistema de posicionamiento global. Simplemente es para ubicarte en el planeta, dónde estás, en qué parte estás, y usar una red de satélites para saber dónde estás. Claro, ustedes dirán, ya, el GPS, ¿y qué es? ¿Y para qué me serviría? Imagínense que ustedes desarrollan una aplicación. Digamos, cajeros de un banco o salas de cine, por ejemplo, de una cadena nacional. Entonces, si ustedes pueden sacarle provecho al GPS porque pueden primero averiguar la ubicación de la persona y en base a su ubicación le podrían dar información cercana a esa persona. O sea, de pronto, si ustedes ponen, digamos, el GPS ahorita, lo activan acá y tienen la capacidad de leer esa información, entonces ustedes podrían construir que la aplicación detecte la ubicación y en base a eso le devuelva al lugar más cercano. Entonces, por ejemplo, si van al cine, por ejemplo, de una cadena, no sé, Cineplanet, por ejemplo, les jala el Cineplanet de Tacna, no les tiene que jalar la información del Cineplanet de Lima, de Arequipa, de Tumbes, o que tú elijas de un desglosable dónde está el cine. Podría ser utilizar información y decir, en este rango de coordenadas, dame la información, o resalta la información de Tacna primero. ¿No? Obviamente no les tengo que explicar cómo funciona una cámara. Todos los demás hemos usado una cámara de fotos. Pero hay algo que sí pueden usar, digamos, que sacarle provecho en un móvil, que es los códigos QR. Los códigos QR son como los códigos de barra, ¿ya? Solamente que son bidimensionales y que normalmente tú en tu móvil, en tu celular, instalas una aplicación que lea estos códigos. Estos códigos normalmente ahora los están usando en publicidad bastante. O sea, escanea este código y accede a tal promoción. Y ese código lo que hace es, normalmente se traduce en una dirección web, ¿ya? Se puede traducir en otras cosas, pero normalmente se traduce en una página web. Y claro, usted dirá, entonces, ¿qué? O sea, ¿solo se sirve para jalar una página web? Puede ser el único uso que le des, pero tiene una ventaja. que si alguien está con la calle, no le vas a decir, oye, para entrar a la promoción entra a miempresa.com/promocion1/paso1.php. Si no le dices, escanea el código y el código le jala la dirección entera. Entonces es un método bien directo para que la gente pueda acceder a un lugar web. Bien sencillo de usar. Otra consideración que tienen que tener es que cuando ustedes desarrollan para móvil, ustedes tienen que pensar que la persona que está al otro lado tratando de acceder a tu aplicación móvil no tiene el internet ilimitado que tienes en tu casa, por decirlo así. O sea, se puede poner lento, pero no es que se corte el internet, así de, digamos, de golpe, o sea, a mitad de transacción. Entonces, tienen que pensar que la persona probablemente está usando un plan de datos móvil. Entonces, eso significa que está consumiendo megas mientras están navegando. Entonces, ustedes no pueden poner, por ejemplo, en su aplicación móvil una imagen de 3 megas para mostrarla en chiquitito, porque obviamente se le va a acabar todo el plan de datos 1x3 haciendo esas cosas. O que, por ejemplo, aun cuando no estés en un móvil, de verdad, digamos, usando un internet de este móvil, estás en un wifi, por ejemplo, o yendo por la casa. Entonces, obviamente también necesitas, digamos, que tu aplicación esté diseñada para que consuma la menor cantidad de bytes posibles. O sea, estamos hablando de HTML, de imágenes, contenido añadido, etc. ¿No? Entonces tienen que pensar en eso. O sea, no hacer, como digamos, la locura de poner imágenes gigantes, animaciones, videos, porque, o sea, de golpe, ¿no? La primera, porque se van a acabar los planes de datos de los usuarios que usan su aplicación. Y bueno, el último simplemente es que tienen un celular, es un sensor de proximidad. Y que en realidad el único uso que tienen ahora es que simplemente se da cuenta si es que ustedes lo tienen el celular en la oreja o lo tienen en otro lado. Y si detecta que está al costado de la oreja, se apaga la pantalla y ya no consume energía, ¿no? Entonces, es la única utilidad que ahorita tiene el sensor de proximidad. Ahora sí, iba a hablarles de Gecko y Modal, solo para que se lleven la idea y para que sepan lo sencillo que es. ¿Ya? Como he comentado, claro, es interesante tener la posición de poder decir, ya desarrolla para la web móvil, pero se dan de cuenta con lo que he explicado es que hay muchas consideraciones, tienen que estar preparadas con muchas resoluciones, no saben qué navegador, si el navegador que están usando va a soportar lo que están haciendo, porque están haciendo una página web desde cero, ese tipo de cosas. Entonces, había un proyecto hace mucho tiempo que se llamaba el proyecto jQuery, que es una gente, digamos, un grupo de personas que desarrolla una especie de librería o framework para JavaScript, o sea, para un lenguaje de programación que se utiliza en los navegadores de Internet. Y facilitaba el trabajo de los desarrolladores y permitía hacer algunos experimentos bastante interesantes, ¿ya? Este mismo grupo de gente dice, ya, ¿qué hacemos para que la gente pueda acceder a una misma interfaz uniforme sin importar qué navegador web móvil está usando? Entonces, lo primero que dijeron, vamos a construir una especie de librería o un framework para interfaces móviles. Y eso es el jQuery Mobile. ¿Qué queremos con jQuery? Al usar jQuery Mobile, ¿cuál es nuestro objetivo? Que tengamos una disposición de elementos, o sea, la organización de una web móvil que sea uniforme entre todos los dispositivos. O sea, que no sea idéntico, porque probablemente si ustedes han trabajado en tecnologías web, deben saber que no puede dudar. La página se ve bien en un navegador y en el siguiente se ve distinta. Se mueven un poquito las imágenes, en otras se ven mal, no sé. Entonces, tratar de uniformizar era el objetivo de jQuery Mobile. Que se pueda ver bien, o al menos más o menos bien, en un móvil y a la vez en el escritorio. Entonces, ya no tenga que hacer una web para escritorio y una web para móvil, separado. Proporcionarle velocidad, o sea, que sea eficiente en el tema de uso de recursos, también tiene que ver con la última parte, o sea, de no consumir mucho ancho de banda, tratar de usar la menor cantidad de plan de datos posible. Ahora, lo que viene, no lo copien por si acaso, jQuery Mobile ya dijo, ya, vamos a tratar de uniformizar este mundo, pero sabemos que no lo vamos a lograr 100%, entonces vamos a definir grados digamos, de compatibilidad, por llamarlo de un modo. Entonces definió tres grados, A, B, C, D. ¿Ya? Y lo que quiere decir es que en el grado A, o sea, los navegadores que según jQuery Mobile tienen grado A, van a mostrar bien las páginas en jQuery Mobile, inclusive las animaciones, ¿no? Porque también ponen algunas animaciones dentro, digamos, de la interfaz. Entonces, resalté los tres primeros porque con los tres primeros yo alcanzo el 90% de los navegadores móviles. Entonces, ya cubrí gran parte del mercado con jQuery Mobile. Entonces, si le agrego la capa B soporta todo, pero ya no soporta animaciones, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, Ahí el único que añadiría sí, Opera Mini. Entonces, añado Opera Mini y ya tengo el 95% del mercado móvil. Entonces, ya me alcanza para, digamos, con jQuery Mobile, alcanzar a un gran público, a una gran cantidad de público. Bueno, eso nuevamente, esta charla, más que una charla, es un taller. Y empezaba con estas presentaciones, esta información preliminar que deben tener en cuenta. Pero yo quería, de todas maneras, mencionar que existe un caso práctico, o sea, algo que se puede construir como experimento en jQuery Mobile. Era. ¿Cuántos de ustedes han estado en Lima? Por favor, pueden levantar la mano. De los que están en Lima, ¿quiénes han escuchado del sistema del metropolitano de transporte? Unos buses de grado que recorren la ciudad. Ya. Este sistema, es un sistema de transporte, como estoy diciendo, que recorre la ciudad y que tiene paraderos definidos, que tiene horas de salida, ese tipo de cosas. Entonces, esto es un servicio público. A una persona que no es necesariamente alguien de la municipalidad, de un desarrollador independiente, se le ocurrió hacer una aplicación para alguien, que tuviera la información de este sistema de transporte. O sea, las rutas, los servicios, estaciones cercanas, ese tipo de cosas. Entonces, el objetivo digamos, era construir algo equivalente, pero usando jQuery Mobile. ¿Ya? Entonces, el objetivo básicamente era tomar la idea de esta aplicación y llevarla a la web móvil. Entonces, ¿qué se podía conseguir con jQuery Mobile? Es hacer, digamos, definir una estructura de una página portada para móviles, empezar a diseñar formularios, pop-ups para móviles, por si acaso, o sea, no usar el ventana emergente en tu celular, sino algo optimizado para móvil, añadir imágenes y finalmente, por ejemplo, hacer mapeado, o sea, geolocalización. ¿Ya? Esto normalmente era un taller de por lo menos 1 hora y media, 2 horas, pero el objetivo era construir esto: un aplicativo móvil que esté disponible en internet y cuyo código pueda ser visto por cualquier persona. Existen dos lugares donde está este código. El primero que menciono es el lugar donde está el código así en plano. Esto está en un sistema que se llama GitHub, que permite alojar y publicar código en internet. ¿Ya? O sea, ustedes van a ese lugar, descargan, ponen en la sección descargas y te sale para descargar el proyecto completo con un archivo zip. ¿Ya? Y existe la versión, digamos, en vivo, por llamarlo así. Usando la misma GitHub, que es el segundo enlace, ustedes pueden ver cómo es la aplicación de verdad. O sea, cómo está funcionando. ¿Ya? Ahora, voy a lanzar una versión de que tengo acá en local, solo para que se lleven la idea. Lo que yo hice también. Lo que yo hice también es. Claro, ustedes me dirán, ya está ahí esa aplicación, pero yo no he visto a nadie en Quirin Mobile, no voy a entender. Y en realidad tendrían razón en acusarme de estar, como que dice, contándoles la idea y no enseñándoles nada. Lo que yo hice en este taller fue partir de la generación del archivo, digamos, del proyecto en pasos, ¿ya? Entonces, si ustedes entran digamos, por internet al repositorio, yo lo voy a mostrar en local para que se hagan la idea. Ustedes, cuando lo descarguen, van a tener una carpeta, ya como esta, y dentro tienen archivos, index 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Cuando vean, ¿qué quiere decir que sea 0, 1, 2, 3, 4? Que el nivel 0 es con el que empezarían ustedes, una página web en blanco, por decirlo así, a la cual van añadiendo cosas. La 2, así, y así, o sea, van añadiendo formularios, el siguiente paso es añadir enlaces, el siguiente enlace es generar botones, etc. Entonces, voy a mostrar aquí. Esto es así como empieza un proyecto en jQuery Mobile. Como verán, esto es HTML, o sea, esto es tecnología web estándar. Simplemente estoy haciendo una cabecera, con llamadas al título de la página web. Y los tres que hice el link y script, entre las líneas 7 y 9, son llamadas. Primero a jQuery Mobile, la hoja de estilos, o sea, la que va el formato, el color. Y la otra es llamada a la librería de jQuery, porque jQuery Mobile está basada en jQuery originalmente. Y luego ya la llamada real a jQuery Mobile. Entonces, eso es como empieza todo proyecto en jQuery Mobile. Así. Tienen cabecera y llamadas a las librerías están. Ahora. El paso 2 es que simplemente que tenga. Cuando yo creo el contenido de una página web en jQuery Mobile, tengo un, digamos, dentro de la página yo escribo un div, que debería ser div, data role, page. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy construyendo páginas dentro de una, entre comillas, página HTML. De hecho, ustedes pueden tener varios de estos divs hacia abajo, en un mismo HTML, en un mismo archivo. Entonces, lo único que hacen es definir una página y dentro una cabecera y dentro un interior, un contenido y dentro un footer, un pie de página. Entonces, es lo único que hacen en ese paso. Y si lo ven en web, sería así, nada más. No tiene nada de mágico hasta ahí. Ahora, lo que también puede, de ahí ya pueden avanzar más y tener un menú. El menú es el index 2. Sería así. Dentro del contenido, genera un párrafo estándar, un HTML, y dentro una lista. Esta lista, obviamente, en HTML normal eran unas viñetas, normalmente. Pero en jQuery Mobile ya han extraído eso y se convierte en una lista como lista para móviles. O sea, esto que dice ahí, li href estaciones, li href servicios, limitadores, se ve así. Claro que ahorita la estamos viendo en una versión de, digamos, de desktop, pero yo podría simular que esto es una versión móvil, aquí. Sea, en un celular se vería así, a esa resolución. Ustedes también, estoy usando una herramienta de Firefox que se llamaba la vista de diseño adaptable, y con eso puedo cambiar la resolución también. Yo estoy usando una resolución que es más o menos estándar en los smartphones más modernos, que es los iPhone y los Samsung Galaxy, más o menos tienen esa resolución, ¿ya? Y pueden simular también la rotación de cómo se va a ver si cambio la orientación de la página, ¿ya? Entonces, no es nada del otro mundo. Después ya yo puedo ir poniendo más cosas. El objetivo aquí es que ustedes, digamos, si es que descargan el proyecto, van a ir 1, 2, 3 y van viendo cómo va evolucionando el proyecto. Algo, por ejemplo, más elaborado sería esto, la versión 4. Que, por ejemplo, como les había comentado, tengo dentro de un HTML yo puedo generar varias páginas. Entonces, la primera de ellas fue la página de inicio, que es donde están los enlaces. Pero yo puedo generar una segunda página, que se llame error, que cuando yo le dé clic hacia arriba, me mande y me salga un pop-up. O sea, para mí estoy programando una página, entre comillas, dentro de otra página. Para jQuery Mobile, convierte todo eso que normalmente habría requerido programación, lo convierte automáticamente en un pop-up, lo convierte automáticamente en otra página, dependiendo. ¿Ya? Entonces, tengo una sección para los errores, por ejemplo, y tengo un formulario de contacto en los estándar, como si estuviera haciendo una página web normal. ¿Y esto cómo se vería? Se vería, digamos, estoy acá en estación cercana que está con el error 404, saldría un pop-up así. Yo no he programado la animación, ya jQuery Mobile ya hizo. Ya le puso el título, ya le puso los botones, ya le puso todo. Puedo volver y puedo ver el formulario de contactos. Es un formulario estándar. Pero como ya estoy, digamos, aprovechando las posibilidades de jQuery Mobile, por ejemplo, ya tiene una pequeña parte de HTML5. Acá, por ejemplo, ya estoy usando un campo de tipo email. O sea, aquí me va a obligar el navegador a que ingrese un correo electrónico. Si no ingresa un correo electrónico, me va a dar error. Si pongo un texto cualquiera, no va a pasar. Yo estoy usando acá un tipo de dato que se llamaba tipo de dato rango, que también es un tipo de dato nuevo en HTML5 y que se convierte en esto de acá. O sea, yo puedo definir mínimo y máximo y usar, y en vez de estar escribiendo del 0 al 10, puedo usar un control para hacer eso. ¿Ya? Entonces son cosas que se pueden hacer. Ya la versión más completa, la versión elaborada, ya por ejemplo jala información de las estaciones, muestra mapas de las estaciones, etc. Y como les dije, o sea, está paso a paso. Eso lo vuelo y ya. La versión completa, por ejemplo, muestra información sobre los servicios del metropolitano, muestra mapas, por ejemplo, cuando estás en la lista de estaciones, como hay estaciones, son los paraderos, hay muchos paraderos, yo puedo hacer búsquedas en los paraderos, y esta búsqueda, por ejemplo, yo no la programo como búsqueda, la hace directamente, yo genero una lista y busca automáticamente jQuery en la lista. Entonces, y solamente añadí un parámetro adicional en el HTML, ¿no? Por ejemplo, acá pongo unión. Empieza a jalar los nombres de estaciones. Y no es, acá en código no es que esté, digamos, programando una búsqueda. Simplemente le puse que sea filtrado de ítems. No, es un ítem nada más. ¿No? Y así. Como les dije, esto lo ideal es que lo vean, que lo prueben en acción. No es nada del otro mundo, es algo que pueden empezar a probar. Y que, como les dije, está paso a paso para que ustedes sepan la secuencia, o sea, cómo llegué desde una página en blanco hasta una aplicación ya más decente. Sí tiene algo de programación, es verdad, ya la última versión, porque estoy ganando una lista inmensa, pero comportamientos como, por ejemplo, que yo pueda colapsar la información de los servicios, solamente la hago con... con estos dips. O sea, genera una lista y pongo dip, control, colapsable. Y ya se convierte en un colapsable que tengo que hacer dip para que recién se expanda, por ejemplo, un cambio. Entonces, cosas así que no necesariamente las tengo que pensar, porque solamente son atributos que se añaden. Data roll colapsable, que por ejemplo, que los botones, la alineación de los botones también la puedo cambiar solamente por añadiendo parámetros, no teniendo que programar CSS ni JavaScript. ¿Ya? No voy a seguir usando más código porque creo que ya más o menos he explicado la idea, cuál es la idea en realidad cuando usamos jQuery Mobile. Y como les digo, yo siento que jQuery Mobile es algo bien sencillo de aprender. O sea, si ustedes ya saben HTML, es bien sencillo de que entiendan cómo funciona. Porque ustedes no programan en JavaScript, sino no simplemente escriben HTML. ¿Ya? Y ya jQuery Mobile hace lo demás, por lo tanto. Ahora, ese proyecto, eso era un proyecto piloto. O sea, vamos a probar cómo funciona esa tecnología. Es algo que podrían intentar replicar pensando en otro escenario. Por ejemplo, ya, yo lo he pensado para un sistema de transporte más o menos fijo en Lima. Pero digamos, ¿qué pasaría si ustedes pueden programar para una empresa de transportes, por ejemplo? Que muestre, digamos, de aquí, no sé, pues se me ocurre quizás Flores acá en Tacna, o alguna que vaya, por ejemplo, a Puno, no sé. Y que sepas dónde está su información de sus agencias en todas las ciudades, por ejemplo. O que sepas a qué horario sale. Se puede adaptar. El concepto es bien genérico. Entonces tienen que pensar que, por ejemplo, a una aplicación móvil, ya digamos, llevándolo otra vez al lado funcional, o sea, qué cosas puede tener. Podrían incrustarle ustedes video, podrían generar códigos QR para que la gente lea esos códigos y acceda directamente a su página web o donde esté alojada la aplicación móvil. Cuando nos referimos a minimizar código, es que cuando nosotros escribimos código para la web, normalmente escribimos CSS y así, y normalmente añadimos muchos espacios para darle orden, para que se vea tabuladito, según nuestro. El problema es que, claro, si estamos diciendo que en el móvil tenemos que optimizar el uso de ancho de banda, entonces lo que se hace es minimizar, el término en inglés sería minimize. ¿Qué se hace? Simplemente se corre un programita que lea ese archivo de texto que contiene, por ejemplo, tu JavaScript, y le vuelve todos los espacios, todos los cambios de línea, todos los centros, ¿ya? Y bueno, usar emuladores si es que quieren ya estar seguros de que no solamente en Firefox, digamos que si están usando Firefox para probar, sino también en dispositivos móviles, también lo pueden probar usando emuladores, digamos, para Android o para Android. Igual, como les dije, o sea, el punto no es tanto pensar en qué tecnología voy a usar, o sea, puedo usar jQuery Mobile o cualquier otra, sino el punto es para qué están construyendo la aplicación móvil. O sea, por ejemplo, en esta aplicación de Metropolitano no habría tenido ningún sentido poner en la versión móvil información sobre la historia del Metropolitano, la galería de fotos de las autoridades inaugurándolo, la basura. Entonces, porque, rayos, o sea, yo necesito saber a qué hora lo puedo tomar el bus y dónde lo puedo tomar. Es la información relevante para la persona que está en el celular. Entonces, ustedes cuando diseñen aplicaciones móviles tienen que pensar en eso. De que están diciendo, o sea, qué propósito va a tener la aplicación móvil. No simplemente tomar la aplicación, la página web de, digamos, de un municipio y tirarla exactamente igual al móvil, ¿no? Sino es pensar para qué usarían el móvil. Por ejemplo, los chicos de mi empresa hicieron una aplicación para la gente de Ocinaní, que tienen una versión móvil de un sistema que ya tienen en el desktop normal, ¿qué jala esta información sobre los precios de los grifos, por ejemplo? Entonces, ¿por qué es la información que importa? O sea, saber qué grifo en mi zona está más barato o más caro. Y información simplemente es usar información que ya existía en otro lado, en base de datos, una cosa así, pero optimizada para móvil, ¿no? Ahora, claro, ustedes dirán, pero igual yo quiero seguir teniendo mi aplicación nativa para Android, mi aplicación nativa para iOS, porque igual la gente no se va a acostumbrar a estar entrando a una página web siempre. Entonces, ustedes podrían tomar esa aplicación que ya hicieron con jQuery Mobile y utilizar Ponga, que es, digamos, la plataforma más usada por defecto para hacer esas conversiones, y generar binarios, digamos, para las 10 aplicaciones de Android o para iOS, ¿no? Entonces, pueden probar los dos esquemas, o sea, diseñar la web móvil y luego convertirla a una, digamos, a aplicación nativa. Incluso la gente de Ponga tiene una idea bien particular, o sea, ellos dicen de que están haciendo esa chamba de adaptar, de crear un entorno intermedio donde el cual poder tomar una aplicación móvil y llevarlo a nativo, porque en realidad es la única opción tecnológica ahorita. O sea, ellos esperan que ya en el futuro el proyecto PhoneGap desaparezca y la gente siga programando directamente para la web y no tenga que la necesidad de generar aplicaciones para una plataforma en particular. ¿Ya? Simplemente para que se lleven la idea, así es, la lluvia de ideas, de tecnologías, sepan qué más o menos se utiliza. Esta es una encuesta que corremos ir a con gente que desarrollaba para web móvil. Obviamente esa gente obviamente desarrolla primero para web móvil y luego para iOS o Android. Y lo demás sí, casi nadie lo usa. Nadie más desarrolla para lo demás. Para desarrollo móvil se usa bastante jQuery como framework, digamos, y así. Si quieres usar algo bien a medida, o jQuery Mobile. Lo otro normalmente ya son muy raros los casos de otro software. Y claro, PhoneGap es un estándar de facto, o sea, casi todo el mundo lo usa. Las otras aplicaciones que había, SendChatTorch, PassageDate, todo eso, no se usan mucho. Y bibliografía, bueno, si quieren aprender jQuery Mobile, váyanse. Ya sé que suena un poco tonto decir, van de la página principal del proyecto, pero en realidad la página principal del proyecto es bien entendible. De hecho, yo he usado mucha información que estaba ahí, por eso, por ejemplo, sé los truquitos de cómo hacer que el botón se mueva a la derecha, a la izquierda, arriba, ese tipo de cosas. O añadir columnas a una aplicación móvil, porque es documentación que ya existe y la pueden seguir paso a paso. Van directamente a la sección docs, ¿por qué? Porque cada versión que cambia, cambia la URL de la documentación, así que mejor es que se vayan directamente a la web de jQuery Mobile y que busquen la sección docs. Un libro que yo usé, pero el problema es que es digital, era ese. Solamente lo quería mencionar por si es que lo llegaran a encontrar alguna vez. Que dice, aprende jQuery Mobile en 24 horas. ¿Ya? Yo, lo que pasa es que yo seguí ese libro, ¿por qué? Porque yo quería armar una secuencia. O sea, yo no iba a decir, ya, empecemos a hacer la aplicación y queremos hacer todo de golpe. Sino, tengo que explicarte lo básico, que hay cabecera, que hay pie de página, que hay enlaces. Entonces, la secuencia la puedo determinar por el libro, porque la verdad, pues obviamente yo no he sido, no es que yo en mi cabeza he pensado cómo armar un curso, sino me he tomado, digamos, de guía la secuencia. Y claro, la aplicación es otra cosa, ¿no? De hecho, es una aplicación peruana, ¿no? Ellos nunca han pensado un sistema de transporte, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, ya en realidad, ya en esto ya no tendría que hacer mucho énfasis porque ya lo mencioné anteriormente. O sea, el tema del Mozilla está trabajando en el tema muy, muy, con mucha intensidad. Y bueno, yo creo que eso sería todo en realidad. ¿Vale? Más bien quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que no he mencionado, algo que quieren que refuerce, porque finalmente no ha sido una charla técnica y no era el objetivo que sea una charla técnica. El objetivo es que ustedes tomen toda la información que le he dado y la puedan, digamos, ponerse a practicar en su casa, ¿no?